Manuel Rosales. Atrévete, tete, vamos, responde. Es con Manuel que el país va pa'lante. Déjame enseñarte, Manuel Rosales va a ganarle a los que quieren callarte. Muévete y únete al cambio relevante. Manuel Rosales lo que quiere es levantar. Fomenta la salud, la educación en este instante. Que tú eres Venezuela y tú lo vales. Manuel Rosales te enseña que la prioridad principal es el país de Venezuela. Mira que él quiere acabar con la pobreza para que así el hambre desaparezca. Es un hombre intelectual, con fe, con trabajo y con humildad. Les va a enseñar que si se puede cambiar, les va a enseñar que si nos unimos con mucha fuerza y con trabajo es el camino. Y alcanzar la libertad, ese es nuestro destino. El pueblo merece tener su amigo. Es Manuel el que quiere cambiar el ritmo. Tú sabes la inseguridad, mamá, y el pueblo ya no aguanta más. No hay más nada, para nada que yo te voy a mentir. Yo sé que es Manuel el hombre que todos debemos elegir. Y si tú quieres un país donde puedas vivir y que tus hijos a jugar ellos puedan salir y que tranquilo tú puedas dormir, tú sabes que a Manuel tú tienes que elegir. Atrévete, tete, vamos, responde. Es con Manuel que el país va pa'lante. Déjame enseñarte, Manuel Rosales va a ganarle a los que quieren callarte. Muévete y únete al cambio relevante. Manuel Rosales lo que quieres levantar. Fomenta la salud, la educación en este instante. Que tú eres Venezuela y tú lo vales. Manuel comenzó a luchar por este pueblo a capa y espada. La lucha ya comenzó, no para. Y la victoria, mira, ya está dada. Es la gente que quiere unirse. No importa la clase social que pintes. No importa qué partido tú perteneciste. Un nuevo tiempo va a venirse. Esto es con trabajo, esto va a venirse. Esto es fácil, esto es con Manuel. Le importa que se cumpla la ley. A él le importa que se cumpla la ley. Esto es directo sin parar, one way. Yo te lo juro que con Manuel aquí todos los corruptos van para la cárcel. Él los domina con su clase y con su arte. Como él no hay dos y el país con el pa'lante. Y no hay más nada que el señor Manuel Rosales. Atrévete, tete, vamos, responde. Es con Manuel que el país va pa'lante. Déjame enseñarte, Manuel Rosales va a ganarle a los que quieren callarte. Muévete y únete al cambio relevante. Manuel Rosales lo que quieres levantar. Fomenta la salud, la educación en este instante. Que tú eres Venezuela y tú lo vales. Chao.